Capitán, ¿qué es eso que veo por ahí? ¿Será que...? ¡Verla a la vista! ¡Toquen las campanas y leven anclas! ¡Oh, capitán! ¿Pero qué es eso? ¡Creo que encontramos un tesoro! ¡Wow! ¡Fantastic, baby! ¡Oppan Gangnam Style! ¡Ultaorune! ¡Shake it! All my London girls, come and show me some. All my LA girls, come and show me some. Cool love. Baby, I like the way that you can move it around the place. And when you're dancing in my face, oh, I just play it. Porque las barreras entre Oriente y Occidente ya no existen, acompáñame a emprender un viaje más allá de Occidente, donde descubriremos o recordaremos nuestros inicios en el mundo del K-pop. Yo soy DJ B, su capitana, que los proveerá de todas sus dosis de fangirleo e información relacionada con ambos lados del mundo. Un programa tanto para principiantes como para veteranos. Sé parte de la tripulación todos los domingos de 10 a 12 de la mañana, solo por Station K-pop. Viaje auditivo por Asia. ¿Están listos, chicos? 반짝이는 별빛들 깜빡이는 불 켜진 건물 우린 빛나고 있네 각자의 밤 각자의 별에서 어떤 빛은 야마 어떤 빛은 방화 사람들의 불빛들 모두 소중한 나날 어두운 밤 외로운 밤 별처럼 다 오랜 빛나 사라지지 마 큰 존재니까 Let it shine 하찮은 이 밤의 표정이 이토록 더 아름다운 건 저 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야 You got me 난 너를 보게 꿈을 봐 I got you 지극 같은 만들 수 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 거야 우린 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 밤이 깊을수록 더 빛나는 별빛 한 사람의 하나의 역사 한 사람의 하나의 별 75개의 빛으로 빛나는 75가지의 world 75가지의 삶 도시의 야경은 어쩌면 또 다른 도시의 밤 각자 많은 꿈 Let us shine 넌 누구보다 밝게 빛나 One 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 아름다운 걸 저 어둠도 달빛도 아닌 우리 때문일 거야 You got me 난 너를 보며 꿈을 꿔 I got you 지옥 같은 밤들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 거야 우린 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 올려본 밤 하늘에 난 떠올려 사람이란 불 사람이란 별로 가득한 바람 이곳에서 We shine it You got me 난 너를 보면서 motion I got you 지옥 같은 밤들 속 Shine dream smile Oh man I slide up the night 우린 우리대로 빛나 Shine Hola, hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, un aplauso, por favor. Y también mis niños. Que aquí no pueden faltar mis niños, como siempre. Ahí está. Oigan, hoy estoy muy feliz. Bienvenidos sean a una nueva edición de Más Allá de Occidente. Y como verán, no empezamos con la típica introducción que tenemos en el programa. Nuestra cortinilla de introducción hoy ha sido cambiada, reemplazada, renovada por nuestro nuevo spot. Claro que sí. Espero les haya gustado mucho, o mínimo un poquillo. Como les digo, pues este spot, pues, ¿qué les digo? Como ustedes lo oyeron hace un ratito, pues hemos cambiado de horario. Así es, muchachos, así es. Déjenme poner. En efecto, hemos cambiado de horario y esta vez ya no podrán escucharme los martes ni los viernes, porque pues ustedes saben, ¿no? La trabajancia, dirían aquí todos. Pero pues no, conmigo no es la trabajancia, es la estudiada. Pues ya voy a entrar otra vez a la escuela. ¿Y qué les digo? La universidad está fea, pero pues me consume mucho tiempo. Entonces pues ya no voy a tener mucho tiempo de estar acá con ustedes transmitiendo. Entonces por eso el horario ha cambiado. Ese horario era un horario de verano, porque como ustedes sabían o no sabían, DJ B había entrado como DJ de verano, pero se ha enamorado y los va a extrañar mucho a todos y cada uno de ustedes, como los radio escuchas, y también a todos los DJs y a toda esta bonita familia. Entonces, no me pudiera así, claro que no me pudiera así. Oigan, eso estaría muy triste, irme así de la nada, pues no les fallo. Entonces, pues, ¿qué creen? Hay DJ B para rato, sí, claro que sí. Un aplauso. Hay DJ B para rato, como les digo. Y pues, no sé qué piensan ustedes, pero el nuevo horario va a ser los domingos de 10 a 12 de la mañana. Otra vez repito, los domingos de 10 a 12 de la mañana, para que pues no se pierda ninguno de mis programas. Yo sé que unos no me van a poder escuchar, ya me andaba diciendo ahí en un programa pasado, Yuzi Yu, que no me iba a poder escuchar ese día porque pues también está estudiando estas horas. Pero pues espero que haya más gentecita y me acompañen también, porque yo siempre hago los programas y todo con mucho entusiasmo y esfuerzo. Así que espero que de verdad me acompañen en esta nueva etapa y nuevo horario. Así que estoy muy feliz. O sea, yo estoy feliz por cambiar de horario, la verdad, sí. Ya, quería empezar con este anuncio parroquial, porque si no me iban a decir qué pasó con el intro o yo qué sé. Entonces, pues, anuncio parroquial para empezar de una vez, bueno, feliz y todo bien. Y oigan, otro anuncio, pues parroquial también, ¿no? Que pues hoy va a ser la última emisión en los viernes, claro que sí, los viernes, como saben, ocupamos este bonito horario de 6 a 8 de la tarde, pero pues hoy es el último día. Ahora sí tengo un efecto de llorar. Chequen. Y así soy yo llorando, se los juro, así soy yo llorando, pero en efecto, hoy va a ser el último día en este bonito horario y voy a poder escucharme la próxima semana, esto no, la próxima semana, el domingo ya, el dominguito ya en la mañana, paso con sus mañaneras de fangirleo y todo lo relacionado con ambos lados del mundo, porque para eso estamos en este programa. Ya saben que yo siempre los confío con ese tipo de información, Fred Wood, muchas cositas de ambos lados del mundo, curiosidades de occidente, de oriente, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las buenas canciones de K-pop, qué es lo nuevo con lo que nos topamos al entrar a este mundo. No importa si somos nuevos, porque aquí yo les enseño de todo. Y no importa si ya llevamos mucho tiempo en el mundo de K-Pop, porque pues aquí también recordamos buenos momentos. Y pues ya, esto parece más como... no sé cómo decir. Promoción a no más poder. Y pues ya, ya me voy a callar sobre esto, muchachos. Pero espero que me acompañen en esta nueva hora. Y oigan también, ay, es que no, yo empezando mal desde un principio. Perdónenme la vida, que yo sé que los dejé abandonados el martes pasado. Yo lo sé, pero la verdad es que estoy muy ocupada esta semana y apenas si tengo tiempo para grabar este programa, porque sí, así es, y esto sí merece un abucheo. Déjenme encuentro aquí. Ya sé. Esto merece un abucheo porque este programa pues no está en vivo, muchachos. No está en vivo, pero hice todo lo posible para que ustedes pudieran disfrutar de buena música y un tiempito conmigo, aunque no esté presente, pues estoy siempre en su corazón. En su corazón, sí, y en sus oídos también, porque de ahí es donde se escucha. Así que, pues nada, este programa está grabado. Yo sé, no me gusta grabar los programas, de verdad, no me gusta. De hecho, ahorita ya es súper tarde. Son como a las 4 de la noche. Y no me gusta grabar los programas. A mí me gusta platicar con todos ustedes. Y de eso va este programa. Este programa es muy interactivo. Y no me gusta grabarlo. Pero a veces, pues hay ocasiones donde no puedo controlar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Es muy triste, pero pues es verdad. Pero pues bueno, no importa que esté grabando o no, porque nos la vamos a pasar muy bien en este ratito, en estas dos horitas conmigo. Así que pues quédense otro rato, ¿no? Y hoy pues vamos a seguir hablando de qué creen. Así es, les traigo la segunda parte de la importancia de los fans en el mundo del K-Pop. La segunda parte, porque la primera parte fue muy emotiva y llena de sentimientos reales de fangirls. Entonces quise hacer una segunda parte, aparte porque me faltaron muchas cosas por explicarles, por decirles, por comentar con ustedes. Y pues me encantaría que pues aquí echen chisme entre ustedes, aunque yo no esté, aunque DJ Min esté, echen chisme entre ustedes, muchachos, que yo sé que les va a gustar. Entonces pues... sí, vamos a estar hablando de la importancia de los fans, de los regalos más impresionantes que los fans le dan a nuestros idols favoritos. También vamos a estar hablando sobre el significado de qué es un fandom, qué es un fan, definirlos. Y aparte, pues, les voy a decir ahí unos de mis fandoms favoritos, por qué los nombres raros, cuál fue esa primera diferencia extrañísima que noté al entrar a un fandom de K-Pop que no tenía un fandom de Occidente. Ahí también vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de un artículo que me encontré por ahí que se me hizo muy chistoso, que son cosas extrañas que hacemos todos los fans de el K-Pop. Y pues para que critiquemos también lo que hacemos nosotros, este programa va a estar como más informativo y entretenido, pero espero que les guste mucho y que lo disfruten conmigo, aunque sea un claro que sí. Y oigan, puse BTS porque quiero empezar con este tema, ya que hablan como de fans y de todo esto. BTS hace unos días, bueno, esto sería el 2 de junio, pero estoy grabando antes, entonces, pues hace unos días, nada más les voy a dejar así. BTS lanzó un video que se llama Love You, Love Myself, Global Company Video, que es como una campaña global que tienen con UNICEF, si no me equivoco, donde se trata de amar a nosotros mismos y de hacerle stop, alto al bullying de cualquier manera, tanto física, mental o en internet, que hay bastante. Entonces pues me gustó mucho. De hecho, véanlo, es ahora fue la tendencia número uno cuando salió. Ya bajó en tendencias, mínimo acá en México, pero sigue estando dentro del top 50, entonces pues está muy bien. Esta campaña fue muy sonada porque ya sabemos que BTS tiene un antecedente de ser embajador, de llevar la palabra de la juventud con estas típicas frases de Love Yourself. Entonces pues este video está muy bonito, se llama Love Myself, para que pues primero aprendamos a amarnos nosotros mismos y después aprendamos a amar a las demás personas, porque pues basta de violencia y de cualquier tipo de cosa o daño a nuestros prójimos, como diría aquí, o bueno, a la gente que nos estima y pues que hacemos todo esto. Entonces ellos lanzaron como esta propuesta y había un hashtag que podía mandar una cartita con alto algún link y tenía que poner end violence, o sea, se termina la violencia, porque no queremos más violencia en la vida, no queremos que esto siga pasando. Y va muy ligado a esto de los fandoms, creo yo, porque somos como fandom, somos una potencia en su opinión. Entonces que ellos también lo sean, ellos son como el vehículo para llegar a otras personas, pero nosotros somos los que movemos el mensaje realmente. Ellos lo dicen, pero nosotros lo movemos. Entonces pues yo creo que este tipo de mensajes con este tipo de artistas pueden llegar a muchas partes del mundo y hacer realmente cambios en la sociedad. Sí, entonces pues echen una checadita ahí en YouTube. Y si no, pues oigan, que jamás les digo, se me olvida, pero ahora sí ya les voy a decir. Tenemos una página en Facebook que se llama Más Allá de Occidente Club, donde subimos todo esto de los programitas. Ahí les comparto links, videos, fotos, galerías y un montón de cosas. Así que vayan y síganme ahí, Más Allá de Occidente Club, y ahí se van a enterar de todos los temas que les digo, todos los videos que menciono los subo ahí, todas las cosas que hago hincapié también las subo ahí, así que vayan y denle una checadita a la página, que seguro está el link de BTS, para que no lo busquen, para que sea más fácil y todo bien, ¿no? Y todo bien, pero pues nada, quería empezar con eso porque me encantan los BTS, ya les digo. Y son mi banda, ¿no? Entonces, pues, hoy también el formato fantasy va a ser importante y va a tener presencia, porque hoy también vamos a rendir honor nosotros solitos. Y pues nada, vamos a empezar con un bloquecito de canciones, ¿no? Para irnos acomodando. Les voy a poner unos estrenitos muy bonitos que creo que ya andan sonando de fondo y ya también tiene tiempo, pero no importa, les voy a poner unos estrenos que a mí me gustaron, cancioncitas que me gustan, me hacen bailar y todo esto. Pues esta vez no va a haber pedidos, pero espero que les guste estas canciones. Y nada, recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente, yo soy BGD y este es Station K-Pop, un viaje auditivo por así. Pick a fly, go to the cloud nine. 이 안에 위를 잠시 빌려봐. 어디든 이 빌려봐 난. Let's show me fly, oh no, no. Get out of town, get out of town, oh yeah. 물 앞에 턴 관하는 춤을 추죠. 새벽빛이 향연한 힘, oh no. 그를 날려, yeah, yeah, yeah, yeah. Breaking good at their side, oh. 뭔가 내 입술 끝바퀴 바라봐 멈춰도 되니까 창문 틈 빈 틈 사이로 그 틈 사이로 쏟아내려진 빛은 no no through the prism 속 안에서 번져요 no no 추구해 바람 stopping babe what I got much higher hey yeah 난 끝까지 닿을 수 있게 one breeze 색을 담을 수 있게 you can see all of it yeah sure 몰래 walkie-talkie 멀리 잡 생각은 멀리 puffy 뭔가 구름이 편해 hold it steady 내 맘 풍선 안으로 Now the size of my heart is a real wheel The shark in my mind is no longer there 춤을 춰 하늘이나 수영장 그 공간 안에 차가운 공기 맞다 내 입술 아래 Can't get in my love it Get in my love it Tell me Pulling me down Pulling me like gravity Driving the spaceship like down Into the infinity cosmos like down Cold love 필요한 건 딱 한마디야 like a viral infection. Ay, ya estamos de regreso con esas cancioncitas súper enérgicas que ya me funciona bailar acá. Espero que les haya gustado. Like, a mí me encantó ese comeback de Taeyong, la verdad. Sí, hola muchacho, ¿cómo estás? Me gustó mucho, ¿verdad? Sí. Y ay, ando toda distraída acá porque como que estoy tratando de sobrevivir y de descargar canciones y de poner lo que iba a poner. Entonces, perdónenme, espérenme si se me van las palabras a veces, pero aquí con todas las ganas para que me escuchen. Y oigan, el programa pasado, en nuestra primera edición de la importancia de nosotros los fans en el mundo del K-Pop, pues hablamos de un montón de cosas, la verdad, pero estuvimos hablando principalmente de el proceso de ser un fan, que les puse tres cancionitas ahí muy buenas que, según yo, claro, describían el proceso de ser un fan, desde que nosotros le entregamos algo a nuestros idols, hasta que ellos hacen algo por nosotros y hasta que terminamos en ese momento fatal de decir adiós, porque no todo es para siempre, ¿verdad? También hablamos de el impacto de los fanáticos de el K-Pop alrededor del mundo. Sí, porque pues estuvimos hablando ahí sobre qué impacto tenía ser de el fandom, cómo nos unía como comunidad, cómo era los discovers, cómo era ir a exposiciones sobre la cultura porque nos gusta el K-pop, cómo era ir, no sé, ver programas de variedades, cómo era conocer nuevas personas, hacer amigos gracias a que nos gusta el K-pop. y todo ese temita muy bueno. También estuvimos hablando sobre qué significa ser un fan para ustedes y qué es lo que más amamos de ser un fan, ¿no? Y aquí nos pusimos a llorar un ratillo porque pues tuvimos varios segmentos donde yo leía sus, le voy a decir sus cartas, pero eran como dedicatorias, sí, más bien, eran como de dedicatorias a sus artistas favoritos, a sus ultimate bias, a su banda favorita, no sé. Pero hubo varios, la verdad es que ya me tenían ahí con la lagrimilla, con la lagrimilla a todo lo que da. Y estuvimos también hablando de el impacto de la juventud y de todas estas como cosas que tenemos en común con nuestros idols jóvenes y los que no están, y los que no están tanto, perdón, pues que nos consienten y todo eso. Como el fanservice, por eso estamos hablando del fanservice y de todo esto. Pero ahora vamos a hablar sobre algo que nosotros hacemos para que nuestros idols estén contentos. Y es que en el programa pasado les estaba platicando que nosotras, al ser fans internacionales, pues la tenemos difícil, muchachos y muchachas. Así es, la tenemos difícil porque pues muchas cosas al principio son súper caras, los conciertos son muy caros, la mercancía casi no llega para acá, nos excluyen de muchas giras y cosas que hacen, pues marginadas, estamos marginadas, por así decirlo, y pocas veces, de verdad pocas veces, podemos nosotros hacerles un detalle a nuestros idols favoritos, si no es que tenemos que pagar millonadas para enviar algún producto, una carta o cualquier cosa que nosotros queramos darle a esa persona especial, pues ya saben, la platita se gasta y el dinero no cae de los árboles, así que pues está difícil, ¿no? Y saben que está más difícil la conversión de pesos a dólares o de pesos a wones, pues peor, ¿no? Devaluadísima la moneda, por cierto. Pero, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Pero pues hay... Vamos a hablar un poquito de las fans coreanas, porque pues estas muchachas las tienen un poquito más fácil, ya que ellas viven en ese país de donde nuestros idols provienen y donde todas las empresas tienen como mercado principal a esas chicas que consumen diario productos y música, tanto física como en streaming, de nuestros idols favoritos. Entonces pues me encontré un artículo muy... no sé, didáctico, muy entretenido, diré yo, sobre los regalos más impresionantes que las fans le dan a los idols coreanos. Entonces, el programa pasado estuvimos hablando de ese fanservice, lo que ellos nos dan a nosotras, y esta vez vamos a hablar de lo que nosotros le damos a ellos. Por supuesto que sí. Y pues no sé, hay que empezar por los regalos, ¿no? Pues hay mucha controversia en este tema sobre que las internacionales no podemos hacer regalos y que es imposible y que pues el mundo de K-pop solo es para los coreanos que viven ahí y no sé qué. Pues sí, o sea, sí no les voy a mentir que es más difícil, como ya les expliqué, pero imposible nunca. Si ustedes tienen pues la espinita ahí de enviarle alguna carta o algún producto a alguno de sus idols favoritos, pues pueden hacerlo. Las empresas de entretenimiento a veces reciben esos regalos y supuestamente se los dan a los idols. Ahí es donde digo, yo no sé si se los dan o no. O sea, según yo no se los dan, porque evidentemente ellos ya tienen bastantes cosillas. Entonces pues según yo no se los dan, pero puede que a veces sí se los den. Obvio es más seguro que si ellos vienen, no sé, y dan aquí una firma de autógrafos, que no se llama así, perdón, no se llama así porque ahorita les voy a platicar de eso, no se llama así allá, de ese lado del mundo, pero acá se llama firma de autógrafos, fanzine, creo que se llama fanzine en Corea, ajá, pero pues es que ya ven los coreanos en los términos raros, que luego se quedan aquí plantados en la cama, pero pues es más, les digo que es más seguro dárselo cuando los ves a tus idols favoritos, porque pues pueden ser que los usen. Y pues no exactamente cosas grandes, ¿no? Me refiero más a cosas pequeñas como pulseras, anillos, accesorios, alguna carta o algo así. Siento que eso los idols sí lo pueden quedar más tiempo. De hecho, yo he visto varios testimonios de chicos o chicas que le han regalado pulseritas a sus idols favoritos y las traen. De hecho, le toman fotos en el aeropuerto de cualquier lado del mundo y las traen. Entonces eso se me hace muy bonito. Así que háganlo. Si tienen la espinita, háganlo. Nadie se le quita ese gusto. Ustedes pueden ir ahí, checan cuánto les va a costar, por dónde lo pueden enviar, la dirección exacta de dónde lo pueden enviar y todo eso. Y seguro que no. Pero pues el día de hoy vamos a estar hablando de una cosa que se llama la cultura de las Gugwons. Ay, es que está bien raro luego esto, este acento coreano, ¿verdad? La cultura de las Gugwons, o algo así se llama. La palabra Gugwon en coreano sería como una traducción más o menos así de regalo de las fans. Literal, así como escucha. Por ejemplo, pues las fans coreanas pueden enviar cartitas, carritos de comida, grabaciones, arreglos florales, perdón. Es que, ay, no, perdónenme. Ahí va de mes. Las fans coreanas pueden enviar carritos de comida. Por ejemplo, cuando su artista favorito está en grabaciones de algún drama o alguna película o algo similar. He visto bastantes. O cuando compran arreglos florales para pues alguna celebración especial, como algún aniversario de una banda o un cumpleaños, por ejemplo. Pues este tipo de acciones son llamadas Gugwons en Corea. Así, específicamente. Estos regalos provienen de los fan clubs del artista, de los más grandes, y van desde ropa de marca, chequen esto, ropa de marca, artículos electrónicos o joyería, hasta estrellas y bosques. Y cuando leí eso, yo me quedé con cara de ¿qué? O sea, de verdad, ¿qué? Estrellas y bosques. No, pues sí, en efecto. Hay como alguna cosa o alguna ley o algo así que te permite comprar estrellas en el cielo. Y literal, estrellas. Les estoy hablando de estrellas reales, que cuando el cielo está oscuro y ustedes voltean, pues esa puede ser la estrella de Kydex, no lo sabemos. O puede ser la estrella de Mark de NCT, o puede ser la estrella de Jin de BTS, no lo sabemos. Las fans millonarias están locas. No están locas, lo que pasa es que tienen dinero producido y hecho producido. Y por los bosques, por lo menos una hectárea les regalan. Por lo menos una hectárea. O sea, eso no se me hace preocupes, pero bueno. La mayoría de las fanáticas en Corea son chicas. Y ojo con esto, porque yo no sé dónde sacan tanto dinero. Son chicas de entre 13 y 19 años de edad, por lo que muchas de ellas, después de la escuela, toman trabajos a tiempo parcial para reunir pues el dinero solicitado por los fan clubs, perdón, incluso si no pueden trabajar, porque pues también le pueden pedir dinero a sus papás, o pues no aportan dinero a otros gastos familiares y se quedan con eso. O sea, véngase para Miguelito, ¿verdad? Y pues no sé. Aquí sí, pues no sé, a ver, yo tengo 20 y hasta la fecha soy pobre. Soy pobre, no me alcanza ni para ir a los conciertos, a veces son muy caros acá en México. Entonces pues, yo no le regalaría una estrella a nadie. O sea, yo amo al Nineteen, yo amo a Woonbill, y si por mí fuera, pues sí te la regalaría, pero mis medios económicos no me lo permiten, por supuesto. Y pues no tengo ni 13 ni 19 años. Eso es más triste. Ya no sé qué está pasando. Se supone que ya debería de tener estabilidad económica, pero pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Pero lo que sí se me hace interesante es que, pues, como saben, en Corea se pueden tomar pues trabajos a tiempo parcial. Y estos son muy solicitados por los estudiantes. Y lo mejor de todo es que sí les dan la oportunidad. Cosa que muchas veces no pasa aquí en México. O sea, hasta para contratarte en el Oxxo aquí te piden la ficha del pato y como 6 meses de experiencia cuando se supone que ese debería de ser tu primer trabajo para ganar experiencia. Esos 6 meses que igual te los piden en un trabajo más, pues más mejor. O sea, que te paguen mejor y que tenga mejores cosas, pero pues aquí no la pueden complicar cada vez más, cada vez más. Pero pues estas muchachas sí se, no sé, sí tienen dinerillo, ¿no? Pero pues que se preguntara, ¿por qué hacen esto las coreanas, no? Y tal vez esta pregunta pues suene un poco ilógica porque sabemos que es lo que los quieren los samanes y de quieren casar con ellos. Pero pues la verdad es que hay otras razones que las mismas fans orientales han afirmado y que tienen que ver con la cultura de ser siempre mejor que otro. Y pues, como ustedes saben, en Corea la competencia entre personas está al tope. La verdad es que aquí en México todavía la competencia no está al full. Sí hay, sí existe, más si estudias o trabajas en ámbitos muy, pues no sé, como en esto de las comunicaciones o de creatividad o de hacer algo, la competencia está dura. Pero allá, o sea, para hasta ser fan de algo, la competencia está dura. Porque a pesar de que las fans pueden adorar al mismo idol, la competencia entre clubs de fans es muy alta. De hecho, las mismas aficionadas compiten por dar pues los regalos más costosos, así tipo ropa de marca, para alardear de que de ellos, o sea, de que ellas tienen dinero, ¿no? iPhones recién salidos del mercado también han dado, bolsos de marca, incluso, chequense, yo sí me quedé impactada. Incluso lingotes de oro grabados con el nombre de la celebridad, ¡sí! Y eso por poner unos ejemplos, porque yo sé que, ¡ay caray! Luego sí te pasan de nada. No sé, ustedes saben, ¿han visto algún tipo de regalo muy lujoso que le han dado a un idol, por ejemplo? Yo, por ejemplo, vi un video hace mucho tiempo que ni me acuerdo quién era el muchacho. No me acuerdo. Creo que era de Monsta X. Ay, no me acuerdo. ¿Para qué les miento que no me acuerdo? Pero era un muchacho. Eso sí. Y la muchacha llegó con una bolsa, creo que era en Japón, el fancy. Y entonces la muchacha llegó con una bolsa del tamaño de mi cama. Y yo dije, pues, ¿qué trae ahí, no? Yo dije, pues, unas, no sé, me imaginé mis cosas. Y de repente, cuando empieza a poner la bolsa en la mesa, pues saca un PlayStation. O sea, yo me quedé así de qué. O sea, de hecho, ya saca el PlayStation, la caja de PlayStation de la bolsa y le dice a él así como, ay, mira lo que te traje, ¿no? Y él así como, ¿de qué? ¿Por qué me trajiste esto? Hasta él se quedó así como de, ¡ah! O sea, sí se puso feliz ya después porque a quien no le gusta que te regalen cosas caras, pero pues al principio sí fue, ¡shh! Y no sé, se me hizo muy extraño. Yo jamás había visto que le regalaran ese tipo de cosas a un artista occidental, quiero aclarar. Occidental, no. Siempre había visto que le regalarían cosas chiquitas o ahí si se querían ver como muy cool, pues que una playera o yo qué sé, pero pues a veces se las ponían. Pero pues esta muchacha, un PlayStation, y creo que era el 4 que acababa de salir en ese entonces, pues se las rifó a poco. Cuéntenme si ustedes conocen alguna otra experiencia de estos muchachos recibiendo regalos lujosos por parte de sus fans, de coreanas, japonesas, hindús, o cómo se, las de Dubai, oigan, que son millonarias, o de alguna otra personita. Pero oigan, pues vamos a tomar una musiquita porque si no los va a aburrir aquí hablando. Vamos a escuchar tres rolitas de algunos fandoms muy bonitos, que ahorita vamos a estar hablando de ellos más adelante y regresamos para seguir en este chisme de las mujeres. ¿Y qué opinan ustedes? Ahí déjenme en los comentarios para que pues chismen entre ustedes, ya saben. Yo soy DJB, están escuchando Más Allá de Occidente solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por así. Forever young. the revolution. Revolution. Doing good. L I L yeah 내 눈앞에서 L I L yeah 떠나가 버려 I know 이제는 bye bye 이별 앞에 가위 Hold up 지고는 못 사는 너에게 싹 자르게 싫어라기 개같다 나란 놈 정내자만 먹고도 지켜손 너의 어깨 잡은 채로 굳어버려 난 두뇌봉 한편의 영화처럼 사랑해도 열린 결말은 싫어 그 주인공들처럼 울고 불며 질척되기 싫어 우리 땅 약속해 난 친구는 못해 La iba a dejar esta porque me iba a poner a llorar. No podía dejar mi canción. Es que sí quería dejarla, pero me gusta cómo cantan, pero a la vez me pone muy triste. Y ya se las puse por la mamá. No. Pero oigan, ese link está en la página de Facebook, más allá de Occident Club, para que vayan y la chequen también en español, que está muy triste. A mí me gustó, pero esto es triste. Está triste entonces. Pero pues ya regresamos para seguir hablando de lo que estábamos hablando, ¿no? Del término de Bugón. Y pues ya les hablé de todos estos regalos entonces, que estas muchachas les pueden llegar a dar a sus amigos favoritos. Muchachos y muchachos, ¿verdad? Pero pues, ¿qué dirán los artistas al respecto? Pues la verdad es que la mayoría de ellos no tienen problemas con eso. Pues, ¿a quién no le gusta recibir regalos, verdad? Ellos, aparte, lo reciben con mucho amor y entusiasmo. Y, de hecho, lo comparten como en sus redes sociales, suben fotitos, haciendo como corazones, o pues no sé. Y, de hecho, leí que algunos de ellos les devuelven a cambio, o les envían tarjetas de saludo, o, de hecho, ya graban videos. Así que, muchas gracias. ¿Qué pasa? Pero sin embargo existen artistas que han decidido ya no aceptar regalos de sus aficionados. Así es como lo escuchan. Y aquí tenemos como ejemplo a J-Dragon, Junko, Chen y Dio de EXO, por mencionar algunos. Y se preguntarán entonces, ¿y por qué? Si todos les gusta pues, recibir regalos, ¿no? Ellos saben que la mayoría de sus fans pues son muy jóvenes y estudiantes, como ya lo habíamos dicho en el pasado. Y pues, no sé, se siente mal por recibir regalos tan caros, de hecho. Suelen sentirse incómodos con eso. Es como, no quiero que me regalen un lingote de oro, por favor. Ayuda, por favor, no me hagan sentir tan incómodo. También, pues, hay idols que proponen donar ese dinero a organizaciones o fundaciones para ayudar a los menos afortunados, ya que ellos pues realmente no necesitan eso. Seguro el muchacho que les regalaron el PlayStation ya tenía uno, entonces pues igual no lo necesitan, ¿no? Y pues ellos obviamente involucran a sus fans para que se metan en proyectos mucho más de corte social y que ayuden a otras personas a sentirse bien y pues a tener ahí cositas. Y no sé, pues también para que sus fans vean que donar y ayudar a los demás de esta parte. Un ejemplo pues de ello fue la puerta de una biblioteca en Kenia, que fue fundada por los Inspirit en su aniversario de grupo y nombrada como Infinity Bookcase. Las Inspirit son Inspirit con Inspirit. Son las fanáticas o el fandom de Infinity. Entonces pues, qué bueno que hacen esto, la verdad a mí me gusta bastante. Y de hecho he visto que hacen muchas cosas relacionadas a donar o hacer cosas en nombre de los idols. Y esta es una de mis partes favoritas de el K-pop, y que pocas, de verdad, pocas veces he visto que se haga en Occidente. Y es que obviamente yo he sido fan de artistas en Occidente y como que me costaba trabajo pensar que podían hacer este tipo de cosas, tanto las espectaculares, lujosas, extravagantes, hasta las que de verdad tienen un porte social y donativo para alguien que lo necesita. Y pues aquí, por ejemplo, tenemos ustedes seguro han visto que por el cumpleaños de algún miembro de una banda, en las pantallas estas que existen en Nueva York, en Estados Unidos, en los United, ponen ahí la foto del miembro y su nombre como Happy Birthday, tal persona, ¿no? Entonces se me hace muy tierno. ¿Cuánto dinero invierte? No lo sé. No lo sé, pero ayuda, por favor. La verdad es que se esfuerzan bastante por hacer esto, porque más gente los conozca también. Eso es un mérito. Eso es un mérito, no es nada despreciable. A mí la verdad me causa admiración. No sé si a ustedes les gusta que hagan esto, pero a mí sí. A mí sí me gusta, yo estoy de acuerdo con que lo hagan, porque siento que promociona más a los chicos o a las chicas que cumplen años. Aparte los hacen sentir bien, porque que te pongan en una pantalla pues está padre, y no es un antro, es de pues de una manzana. pues está muy padre, ¿no? Y también tenemos por otro lado pues de corte más social, como la que les platiqué, de la biblioteca que fue fundada por los Inspirit. Y también tenemos otro ejemplo de cuando las fans de Yeonbyun de SHINee donaron alimentos y artículos de limpieza a refugios de animales abandonados, porque como ustedes saben, los animales también son una parte importante de nosotros. Y también tenemos otro ejemplo, que para el cumpleaños número 21 de Yeonbyun, sus fans fueron más allá de donar dinero. Así es, esto me sorprendió, porque yo soy bien miedosa. Porque miren, chéquense, alrededor de 100 fanáticos coreanos donaron sangre bajo el nombre de Yui para ayudar a los niños con cáncer. Incluso recibieron un certificado. Qué horror, oiga. Me voy a dar un changrazo con el permiso de... ¡Apúntele bien! No, con el permiso de... ¿Por qué se certifica? ¡Ay, no es mal! Incluso recibieron un certificado de agradecimiento por la donación. Sí, porque pues... No sé, está muy padre que hagan esto. Donar sangre, a mí me da miedo las agujas, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Me da miedo, pero sí lo haría si es para ayudar a gente, para demostrar que mi fandom es fuerte y que aparte somos unidos en nuestros propósitos y metas a seguir. Así que sí lo haría. ¿Usted lo haría? Chismen ahí. Yo seguro los los vea desde mi corazón. Yo los veo desde mi corazón, como siempre. O si no, pues ahí me pasan capturas por el grupo de WhatsApp, para ver qué tal, ¿no? También pues hay publicidad en las calles, como les digo, esto de poner como grandes letreros me causa pues una buena impresión. Por ejemplo, para el primer álbum en solitario del artista Woon Woon de 2PM, las fans alquilaron como un bus donde se mostraban pósters en los laterales, que ya ven que hay muchos camiones forraditos, está muy padre. Al frente y detrás de estrés sobre él, haciendo referencia a así es, el camión está forrado como publicidad de Pantene. like por eso, muchachas. Muy bien. También en el aniversario número 4 de BTS, en 2017, las ARMY pagaron por anuncios en cuanta pantalla grande encontraron. Así es, en cuanta pantalla. Incluso, pues aquí es donde les decía, en el Times Square en New York, Estados Unidos, ahí también había, pues, ¿qué creen? No inventen. Me sorprendió ver este video, ¿no? Porque, ay, yo lo máximo que hacía por los de Occidente era, pues, en mi cuarto. No, ¿qué es esto de ponerlo en grandes pantallas, no? No sé, está muy padre. También tenemos esto de las estrellas. Así es. Y si creían que no existía esto, es verdad. Y aquí les traigo un ejemplo. Pues los elves, ajá, ya saben, que los Super Junior y su fandom de elves, ahí son medio poderosas. Y si tienen dudas, pues chéquense ahí, googleense o chéquense un artículo que dice que parte de sus fans compraron acciones de Super Junior a la SM para, pues, tener derechos sobre ellos. Porque si no creen que las elves son de acciones, pues léanle mejor. Porque ellas también les compraron unas estrellas, así es. Le dieron a Ituk, a Heishul, a Donghae y a Etnion una estrella. Sí, en efecto, una estrella de verdad, como lo están escuchando. De esas que están en el cielo. Así que la próxima vez que miren al cielo azul de noche, tal vez puede ser la estrella de nuestro querido. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y oigan, también regresando a lo de las reservas forestales que les platicé al principio, pues muchos fans invirtieron dinero para crear una reserva natural con el nombre de su grupo o artista favorito. Y aquí tenemos casos específicos como Sunny Forest o las 21, que también tienen una reserva, Infinity, EXO y Super Junior tienen una reserva. Y les dije en mi bloque pasado que es mínimo un hectárea, mínimo, mínimo. Y por otro lado también tenemos las donaciones. Y tenemos varios ejemplos. Ahí les va. Por su cumpleaños, los fans de Xiumin de EXO donaron 10 millones de won a una asociación para ayudar a los niños de Etiopía. Y así que, pues, ellos pudieran tener acceso a agua potable y educación. Un aplauso. Qué bueno que hacen eso. Me parece muy bien. También los fans de Lenin-ho, pues este muy umpio, como olvidarlo, ¿no? También donaron 10 mil millones de dólares para ayudar a padres y madres solteros por sus cumpleaños. A todos los que estén amando, pues muy bien. El 28 de julio de 2017, el club de fans de Kang Daniel, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué se pronuncia? Daniel Tom Kuhn revelaron que habían hecho una donación al Homesun Sharing, una organización que trabaja para restaurar el honor de las mujeres de consuelo, quienes fueron esclavas sexuales de los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Porque no todo se trata de... Ay, de las cosas típicas que vemos, también estos muchachos ayudan a cualquier persona. Y ahí está el ejemplo. La verdad es que yo no conocía esta organización de Hobson Sharing. Y qué bonito laborar. Me parece muy bonito. Y también tenemos otras que pues salen ahí como entre lo chusco y lo no. Como que dices, ay, esto no lo clasifico. Que están fuera totalmente de mi imaginación anteriormente. Y que si ustedes lo sabían, wow. Si ustedes participaron, aplauso. Pues resulta que nuestro pap aquí, Samuel, ajá, recibió una zapata de regalo por haber participado en Produce 101. En tanto, Dio de EXO es dueño de un lindo pingüino. Se les regala, pero hecho, ya saben. Lo típico, pero muy bonito. Y no me imagino que sea un tipo de peluche, sino grande, grande, grande. También para fomentar el turismo, la Federación de Industrias Coreanas, pues, hará suya las islas desiertas y les atribuirá el nombre de islas de la olea, de la ola Hallyu. Así es, de la ola Hallyu. Como EXO o Kim Sun-jung. Así, por tanto, su nombre estará disponible para la isla del sur de Chile. Las islas desiertas están en Chile, entonces básicamente lo que hacen a ponerle la ola de Hallyu es que le van a poner nombres de bandas o de actores, cantantes, solitarios o algo así, para que más gente vaya. Y pues este es muy padre. Y pues no sé qué opinan de esto. Pues a mí se me hizo muy interesante saber que todo lo que le podían dar los fans. Me sorprendió por supuesto lo de la estrella. No me lo esperaba en lo más mínimo. Ya no sé. Ay, no sé. Deberían de decirme cuál es la estrella del para pues chillarle ahí de vez en cuando. Para llorarle ahí de vez en cuando, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Díganme, ¿les gustaron estos regalos? ¿No? ¿Qué les regalarían? Supongamos que ustedes son millonarios. ¿Qué les regalarían a su idol favorito? Si me lo preguntan ahorita, pues yo también les regalaría una estrella Google. Para verme, pues, espléndida. Tómate estrella, ven, te amo. Ahí está, su estrella para que esté feliz, ¿eh, muchacho? ¿A poco no? Cuéntenme ahí qué les regalarían a sus idols favoritos y si están de acuerdo con esta tradición de las Bungongs en Corea y si les gustaría formar parte de algún fan club que pues pida dinerito. Ay, perdón, es que yo no sé, pero no puedo. Que pida dinerito para pues para que apoyen a donaciones y a causas benéficas, que también lo haría y está muy bien. Así que si tienen la oportunidad, pues participen. Y ahí, vean, que está muy padre, ¿ok? Pero vámonos con más música para que no se me vea mal. Y pues, no la pasemos bien, ¿verdad? Vamos a escuchar otras cancioncitas. Yo soy DJ B y estás escuchando Más Allá de Occidente, pero por Station K-Pop, un viaje a un nuevo corazón. Boomerang. Hey, 돌아버려. Boom boom boom boom. 네 마음 향해 shoot 하고 던졌는데, oh my god. 화살은 내게 feel 하고 다시 날아와 날 괴롭히네. No no no. 내가 대체 뭔데? What? 나를 미치게 해. 나를 미치게 해. 나도 나름 괜찮은데. Hey, 어떻게 너는 나를 작아지게 하는 거지? I don't know. 네 얼굴 행동 하나하나 다 Love it no no no no no no no no no no no no no. 나를 봐 나만 봐 네 옆에만 꼭 붙어 있어줘. Oh 그대여 가지 마세요. Wing wing wing wing boomerang. Hey 돌아버려. 주위에서 놀려대 상관이 없어 다 뭐라 하던 너만 내게 있으면 돼 All I wanna do. Oh 네 얼굴 행동 하나하나 다 Love it no no no no no no no no no no. 나를 봐 나만 봐 내 옆에만 꼭 붙어 있어줘. Oh 그대여 가지 마세요. Wing wing wing wing boomerang. Don't you know 얼마나 내가 원하는지 I promise you 난 너뿐 약속해 어디든 take you there 그 누가 뭐라던 I don't care 네 손에 반지 끼워줄 수 있게 Wing wing wing wing boomerang. Oh.

yo los leo desde el corazón, en serio, en serio. Estoy con ustedes desde mi corazón en este instante, donde sea que estén. Y oigan, bueno, ¿qué es un fan? ¿No? Pues según esto ya aparece acá, parte de la sección de diccionario K-pop, pero ¿a poco no? Pues puede valer, ¿por qué no? Hasta voy a poner la cortinilla nada más para que... Diccionario K-Popper, de la A a la Z con DJ B. Pues nada más para que suene cool, ¿no? Para que suene padre y así. Entonces, pues, un fandom, según, pues, acá, Google, es una palabra que procede de la contracción de la expresión inglesa fan kingdom, que se refiere al conjunto de aficionados o algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular. O sea, un conjunto que le gusta algo. Ahí está, ¿no? Pues, según mi opinión, pues un fandom es un grupo de personas que comparten el mismo interés o gusto por un artista, una cosa o, no sé, una serie, algo así. Bueno, que comparten el gusto por algo. Ya está. Así es como lo veo, ¿no? ¿Qué es el aporte del fan? Pues un fandom aporta o ayuda, como ya les había comentado antes, a que su artista favorito llegue al éxito. Y pues que se ha apoyado desde un comienzo, desde que los conocieron, se empeñan en que sean reconocidos a nivel mundial para verlos felices, sanos, contentos y que saquen más música. Porque eso es lo que queremos de nuestros idols favoritos. Sí. Los K-Idols también tienen un significado muy especial por su fandom. Como les dije en el programa pasado, pues... muchos de ellos son los más dedicados que conozco, de verdad. Son súper, súper, súper personas que de verdad hacen fanservice. Y no de esos que les platiqué la vez pasada, sino fanservice que de verdad quieren a sus fans, que de verdad las procuran, se preocupan por ellos, hacen cosas por ellos, no duermen por ellos, se ejercitan además por ellos, bailan toda la noche por ellos si es necesario, practican su voz más y mejor por ellos y no sé, es un impulso para ellos, ¿verdad? Qué bonito que seamos tan especiales para ellos como ellos son para nosotros, como ya les había dicho. Y pues aquí les van unos de mis, pues, ay, no sé cómo decirlo, pues no sé, como mi top de fandoms. Pues no, es que no son como que sean mis favoritos. Básicamente, pues me gustan por lo que he visto, porque tengo amigos que les gustan. Básicamente en esta sección, pues me fui directamente a eso, a que mis amigos les gustan, que son parte de eso, que los he visto llegar a cosas o hacer cosas que no hubieran hecho gracias a su fandom. Entonces, pues, por eso, son los que voy a decir ahorita. Porque, pues, no sé, yo tengo un poquito de duda sobre si pertenezco o no a un fandom. Que ya DJ Leslie me anda queriendo jalar a los... al fandom de EXO, las de EXO-L. Pues, igual caigo, ¿verdad? Igual caigo porque, pues, el Sehun cada vez me hace ojitos. Me hace más ojitos. Y yo sé que... es que la otra vez estaba escuchando el programa de los sábados de DJ Leslie de EXO Time, se llama así, EXO Time, y si no lo han escuchado, vayan, porque aunque no les guste EXO, lo van a disfrutar, porque yo decía eso, a mí no me gustaba EXO, bueno, se me hacía como muy normal, pues sí me gustaban las canciones, pero pues de aquí, y la verdad es que pues ya les empecé a agarrar a motivo a los chochillos, y la otra vez me dijo Leslie que según no quería a nadie, que ese muchacho de verdad se las ponía difícil a las fans, que las regañaba cuando no llevaban el código de vestimenta, que las regañaba cuando se portaban mal, que hacía esto, que hacía lo otro, que no sé qué. Y pues no importa, a mí me gusta que me peguen. No es cierto, no. A mí me gusta que me callen, que me traten así, así con fuerza. Y pues... ay, él es perfecto para mí. ¿A poco no, muchachos? Pero oigan, ya, basta de fangirle, que les voy a platicar de estos muchachos. Sí, los primeros son Winner, que Ah, ya escuchamos una cancioncita de ellos. Escuchamos en el bloque antepasado, si no me equivoco, escuchamos... a ver, déjenme busco porque no me acuerdo cuál escuchamos. Aquí está. Winner I Am. Sí, fue la primera de Winner que escuché porque mi amiga, pues supongo que es la más popular, pero tengo una amiga que le gusta mucho a Winner, entonces ella fue, ay, escuchó Winner, pues ahí les va, ¿no? Y sí, de hecho con ella hice un proyecto en la escuela sobre K-Pop y pues estuvo muy padre, la verdad me gustó y sé que de verdad ella hace esto porque le encanta Winner, porque su fandom le da fuerzas y me gusta que el fandom de Winner sea así y que ella pertenezca a eso, ¿no? Su fandom se llama Inner Circle, que hace referencia a un grupo exclusivo, como en un círculo. Además, en coreano es Nembuwon, Nembuwon, así, que suena como number one, Nembuwon. Algo así, ay, perdón, es que aquí estoy tratando de decirlo como lo leo. Y pues significa para ser ganador, pues que debes de ser el número uno. Y eso es lo que significa el fandom de Winner, que para poder llegar a más, pues tú debes de ser siempre el número uno, ¿no? Pues tiene un nombre, bueno, en mi opinión, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Llegar a ser el número uno me suena coherente, bonito, sencillo y precioso. Ahí está, uno. También pues otro que me gusta, ahora sí, mi niño de NCT. Ya saben que hice un especial en viernes pasado sobre NCT y la verdad es que me gustaba mucho, me encantan las canciones, me encantan cómo bailan y ya me gustan mucho de ellos. La verdad es que mi hub siempre va a ser Taeyeon porque lo amo mucho, porque se me hace muy guapo, más que nada, se me hace muy guapo. Antes me daba miedo, pero ahora ya se me hace muy guapo. Y pues el Johnny, ¿qué les dijo? Johnny, sí, muchacho, muchas gracias por existir. Pero bueno, su fandom se llama NCTzen. ¿Y por qué no? Se pronuncia citizen en citizen porque significa como ciudadanos de la ciudad N. Porque como ustedes saben, pues NCT como que quiere tener más presencia en muchas ciudades. Entonces supongo que tiene sentido, ¿no? Porque, y aparte porque son ilimitados y no necesitamos correr, solo vamos a caminar. Así dice literalmente, ¿no? Es un bonito significado, como que cada quien a su tiempo, que no porque alguien piensa, porque alguien vaya más adelantado según tú pienses eso, tú vas atrasado, cada quien va a su ritmo y eso está bien, me gusta eso, muy bien, por ustedes, muchachos, venga, sí, por eso escuchamos hace rato a los Benitos, o sea, NCT Dream con Chewy Moon, que oigan, es la canción de Try Them, hasta apenas hace unos años me di cuenta que es la canción promocional de Try Them acá en México, en un comercial salido. Y sale chu, mi hijo. Véanlo, si no han visto el comercial. No me había dado cuenta hasta hace como 3 días, creo que sí. También, pues, acá traigo a los guanos, que pues ya sé que ya se disolvieron. Pero pues, ay, el dolor y la herida siempre quedan ahí. Su fan se llama Wannable. ¿Qué? No sé, dígame cómo se pronuncia. Así es, Wannable. Ay, es que, bueno, Wannable es Wannable. Supongo que es Wannable. Así está. Es la unión de 101 más Able. Ah, ya es Wannable. Es que oigan, cuando lo leo así, como que mi inglés no procesa en mi cerebro, ¿eh? Y ahorita ya me hace más sentido separado. Es que está junto donde lo puse junto y como que esto me hace sentido, pero separado ya. Wannable, así se pronuncia. Significa que las fans son capaces de hacer todo realidad, porque able es como, pues que puedes hacer algo, estás posibilitado para hacer algo. Y pues está padre, tiene un buen sentimiento. Una de mis amigas también les cantan los guanos y ella me revivió esa herida, así que por eso les quise poner, porque sí. Y también escuchamos una canción de 101 en un segmentito pasado, escuchamos Boomerang, que está muy padre, me gusta. Otro fandom bastante bonito y que en lo personal es mi fandom favorito de chicas, pues son las Blackpink, y su fandom se llama Blink, que es la combinación de Blackpink, que a su vez significa destello destellante. Pues esto quiere decir que es una forma de que ellas ven a sus fans como la luz que las guió a ese camino. Blink son el destello que ellas siempre verán en cada camino que recorran juntos. Así es, un bonito significado como luceros, lucecitas, abuelitos, no sé. O sea, me gusta eso, como mirar a las estrellas. Como yo comprándole su estrella a Woonbin. Y también escuchamos Forever Young de Blackpink en un segmento pasado. Muy bonito, por cierto, me gusta mucho esa canción. También tenemos el fandom de King Samuel, que pues ya saben, pues el Samuelito ahorita pobrecito, bebé. Así que quise hablar de él porque también le gusta mucho a una de mis amigas que se puso bien triste cuando se puso la noticia de su papá. Ah, pobrecita, entonces pues ¿qué les digo? pues aquí encontré que es Granite o... Ay, perdón, el micrófono se me está moviendo ya. Es Granite o Granite, que significa que es una piedra del nacimiento de enero. Esta hermosa piedra es comúnmente roja, pero se puede encontrar en una variedad de otros colores. Simboliza la paz, la prosperidad y la buena salud. Algunos dicen que incluso pues tiene como el poder de darle como felicidad a quien tiene esa piedra, y también pues salud y riqueza eterna. Yo quiero una de esas piedritas, no sé ustedes. Pero supuestamente Granny se llamaba antes, porque supuestamente este muchacho, o no sé quién, cambió el nombre del fandom, que ahora se llama Melona. No me gusta, me gusta más el pasado. Ahí díganme si es verdad o no, yo lo leí por ahí, la verdad es que no soy muy fan de Samuel, pero yo leí por ahí. Yo les digo lo que investigo siempre. Se llama Melona, según, que es como la unión entre Muel más Solo más A. Que es como Melona. Ya saben cómo hablan los coreanos. Y pues no sé por qué se cambió. Pues aquí leí que probablemente debido a que pues él quiso cambiarla. Y está bien. Pues eso son sus padres, ¿no? Yo qué le puedo decir a este muchacho. Si quiere, pues lo cambia. También dicen que fue como decisión de la compañía de Samuel anunciar que cambiarían el nombre del fandom a Melona, casualmente en un V-Live. Mientras que tal vez en los ojos del entretenimiento es mejor anunciarlo oficialmente, perdón, con celebraciones o cosas, también podría pues cambiar solamente por la opinión de él, como les digo, son sus fans, al final de cuentas, ¿no? Y pues no sé, a mí me gustó más Granite. ¿Qué opinan ustedes? Ahí también escuchamos una de Samuel ahorita. Hoy fue I Can't Sleep. No lo había escuchado, pero me gustó mucho. También tenemos a los Seventeen, que ya tuvimos una colaboración especial con DJ X un programita pasado. Sus fans se llaman Carrot. Y pues Carrot me suena a zanahoria. me lo puse porque me da risa, la verdad. No me da risa, o sea, no es que me burle del fan ni nada por el estilo, solo el nombre porque me recuerda a una zanahoria. Pero no sé si tenga que ver con eso. Según yo, no, pero significa que porque los fans harán que ellos brillen como un diamante, porque Carrot es como un quilate en español, o sea, Carrot es quilate en coreano, sí, aunque yo lo vea como en zanahoria en inglés, pero pues no sé. Es la medida de las piedras preciosas a mayor cantidad, más pura y valiosa que pueda existir en Corea, incluso me hace muy bonito. De hecho, su lightstick tiene como eso, ese... esa piedrita ahí, perdón, y se me hace muy bonita, de verdad, tiene como un color azulito, blanquito, como rosita, no sé. Si no lo han visto, de hecho sacaron una versión hace unos días, y me gustó bastante, creo que está muy bonita, tiene buen material de donde sacar. Claro que sí. Oigan, otro, pues, ¿cómo iba a dejar de hablar de los EXO, verdad? EXO-E, claro que sí. ¿Por qué EXO-E? Pues significa literal EXO y love. O sea que ellos aman a su fan con todo su love, su kokoro. Y porque, ¿qué? Ah, sí, porque también la L representa el amor que existe de las fans hacia las dos unidades más famosas de EXO, que es la letra L que está entre K y la M en el abecedario. No entendí mucho ahí, yo no sé mucho de sus unidades de EXO, ahí díganme, pero pues no sé, ahí están uno de mis favoritos, la verdad es que se la rifan estos muchachos. ¿Y cómo podías dejar de hablar de mis BTS? Pues sí, los tengo en el interior. Y pues ARMY. Ay, yo sé que a muchos les cae bien ARMY, pero ¿qué les digo? A mí tampoco a veces, ¿eh? No se preocupen. Ya, es que hay de todo. Hay de todo siempre en todos los fans. ARMY significa Adorable Representative MC for Joe. Ay, que nombre está pasando. El término MC, pues para los raperos, significa como maestro de ceremonia. O sea, hace eso que presenta algo hermoso. O representa algo básicamente, ¿no? Es un término especial y es usado también a través de un alto nivel en el ejército. Pues ARMY también significa ejército en inglés, ya que según sus integrantes, sus fans son el ejército que fielmente y sin descanso lucharán por ellos. Eso me gusta, yo sí lucharía por ellos. Bien, muchachos. Y pues hay un montón de fans. Oigan, díganme cuál es su favorito. Aplausos. Yo voy a dejarlo aquí porque si no, me voy a tardar años aquí. Pero oigan, vámonos con más musiquita. Díganme quién es su fan favorito, porque igual les guste nada más porque se llaman así, porque se llevan bien entre ellos, por su life, y por... Ay, no sé, por un fan chart, por... No sé, pues porque ellos son muy relajados, algo así. Yo sé, no sé, díganme ahí qué les parece. A mí me gusta bastante, de hecho, bastante esto de los fandoms. Creo que es una comunidad bastante abierta y unida. Abierta en sus momentos especiales, ¿verdad? Porque cuando les dices que tienen novia, ahí sí como que todos sacan las uñas, pero pues es, ¿qué le hacemos? Ya se van a acostumbrar a este. Eso se nos pasa ya cuando eres experta en eso de los fandoms. Ay, misma. Pero bueno, ya vamos con otro bloquecito de música. Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y esto es Station K-Pop, un viaje a tiempo Brasil. All the 시계 붉게 변한 하늘은 너를 더욱 빛나게 하는 시간 조금씩 빠져들어 어두워지기 전 너를 내게 담고 싶어 Oh stay with me 빨갛게 물들어버린 실루엣 그 순간이 영원이었으면 해 너의 눈빛은 내 머릿속에 꽂혀 이끌리는 대로 내게 다가와줘 내 품에 들어 꽉 안아줘 너라는 색으로 날 물들여줘 넌 내게 마치 그 차는 무신 단 하나의 날 비추는 빛 Give me a sunlight 아래 빛나고 있는 우리 둘 둘만의 유니버스 내 손을 잡아 이리 와 내 눈을 봐 We fall the moonlight 오로지 너만 바라보는 나를 봐 We fall the sunrise 내 아름다운 말이 널 더욱 사로잡아 이끌리는 대로 내게 와 이끌리는 대로 내게 와 baby 누가 뭐래도 나는 그저 너 하나만 바라보고 달려가 Never get away from me every day 빨갛게 물들어버린 실루엣 그 순간이 영원이었으면 해 내 곁에만 몰라줘 이끌리는 대로 내게 다가와줘 내 품에 들어 꽉 안아줘 너라는 색으로 날 물들여줘 넌 내게 마치 그 차는 무신 단 하나의 날 비추는 빛 Give me a sunlight 아래 빛나고 있는 우리 둘 둘만의 유니버스 내 손을 잡아 이리 와 내 눈을 봐 We fall the moonlight 오로지 너만 바라보는 나를 봐 We fall the sun 기다려왔으니까 I'll never never never never leave you alone baby 넌 내게 마치 그처럼 부신 나를 굴복시킨 특징 너머로 오는 날 응시에 뚫어지게 꽂힌 내 숨결 다가와 어루만질 때 나는 이렇게 아픈데, 아픈데 돌아서지 못해 사랑이자 독재자 넌 나의 사랑이자 독재자 손을 들어 난 freeze I'm on down 차갑게 내쳐도 괜찮아 떠날 수 없어 chain up, chain up 무릎 꿇어 난 freeze, I'm a down 나나나나나나나나나 또 밀어다 다쳐도 괜찮아 난 끈적 없이 chain up, chain up 최고, 최고 쇠사슬이 걸린 이미 나한테 연하와 좀 넓어버린 짐승처럼 무조건 내게 기울여진 절대 너를 떠날 수 없어 Think about it 가벼운 상처 너는 딱 거기에 긁어줘 세상 너만이 아는데 아는데 돌아올 수밖에 아픈 이제 지루야 yeah, yeah. Eat me rainbow 감옥이자 paradise 너 내 감옥이자 paradise 손을 들어 난 freeze I'm on top 차갑게 내쳐도 괜찮아 떠날 수 없어 change up Cause I'm not ready to go 아마 영원히 그렇게 I love her 매일 너의 머리맡에 잠이 들었나 영원히 영원히 같이 살아 바보처럼 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나 몇 번이고 가까이 다가가 두 다리 묶여 chain up chain up 얼어버려 난 freeze I'm a down 나나나나나나나나 내 주인이 너란 걸 잘 알아 영원히 내게 chain up chain up 바보처럼 난 Me pasó algo súper chistoso porque tenía razón, ¿no? Los había dejado por ahí. Y ahorita yo dije, ay, sí, yo voy a empezar a hablar. Y empecé a hablar y no tenía el micrófono. Ay, no, qué horror. Ya, ay, no, no mucho para mí. Ahí está. No, pues bueno, ya. Oigan, pues espero les haya gustado y me hayan dicho quién es mi favorito o alguien que se me guste. Y oigan, pues ya se me está acabando el tiempo, entonces vamos a cerrar con ese artículo super extraño que me encontré en Zombie y ahí me lo encontré. Si quieren pueden leerlo todo completo así y bien en Zombie. Y se llama 8 extrañas cosas que todos los fans de K-Pop hacen. Pues yo no sé si esto sea como un... ¿cómo decirlo? Como un estereotipo. Ajá, puede ser. Pero no sé si todos lo hagamos así como... de verdad o la mayoría lo haga, díganme ustedes, vayan tachando qué hacen y qué no. yo fui tachando qué hago y qué no. Pues ahí, para que vayan, ¿no? La primera dice comprar todo, literalmente cualquier objeto que tiene en dentro de tu vida en él. Ay, desde álbumes, afiches para tu cuarto, emoticons animados, cajas de loncheras, productos para el cuidado de la piel, maquillaje, artículos hinchables que nunca abrirás, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y pues no sé, medias con rostros animados que puede que no parezcan a tu piel. Ay, no, no, no. Yo le voy a poner tacha a este. No compro todo lo que tenga la cara de mi bias en él. No, pues no, nada más tengo posters, la verdad. De hecho, para ser sincera, no tengo posters de mis bias, de ninguno. De hecho, tengo un póster, solamente tengo un póster de K-pop y no es de mi bias. Mi póster es de Jin, de BTS. Y ustedes saben que Jin es mi bias, pero pues no sé, yo lo vi bonito y me lo quise comprar. O sea, me gustó cómo salió ahí Jin y me lo quise comprar, de hecho. Y de hecho mi póster está mal porque dice el nombre de, pues no sé, son de esos pósters que venden así como en los tianguis, en tianguitas. Y es Jin el que está en la foto, pero al lado dice que es V. Y pues no, o sea, me quedé así como, bueno, pues ya, ¿qué le hago, no? Pero no tengo nada más, ningún artículo, básicamente. Ahí voy, no sé, ¿ustedes sí tienen algo o no? La número es, 2 es hablando de dichos objetos. O sea, sí. Si el hermoso rostro de tu valla te mira desde cada objeto en el estante para la pantalla de tu cuarto, como si hablases con ellos. O sea, hablando a dichos objetos es como si tú le hablaras al póster. Si lo hacen, le voy a poner palomita a este. Si lo hago, le hablo a Jin de vez en cuando. Es como, ay, oye, esto es guapo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál fue handsome? Yo soy... woman handsome. No, handsome, ahora, perdón. Woman... Pretty Woman, yo soy. For One Handsome Team, Pretty Woman, DJ. Sí, estoy loca, ya sé. A veces hablo, no sé ustedes. La número 3 dice: admirar con deseo de cerca videos o crear extensivas colecciones de GIFs dedicadas a ciertas partes del cuerpo. Y aquí también voy a agregar los stickers de WhatsApp. Y yo sé que ustedes lo hacen porque si están en el grupo de WhatsApp, mínimo las que están en el grupo de WhatsApp, pónganse palomita porque ustedes lo hacen. Y me he robado varios GIFs. Así que me voy a poner mitad palomita porque yo no los hago, pero me los robo. Perdón, me los robó. La número 4 dice: Fangirl por tu vallas tan entusiasmadamente al verlo vestido de mujer. Y yo sé que a los coreanos les encanta esta forma de vestirse de mujeres. No sé por qué, para shows, de hecho, para también para la televisión lo hacen. Aquí voy a poner mitad palomita. No sé ustedes, yo le voy a poner mitad palomita porque la verdad es que no me gusta mucho de mis vallas vestidas de mujeres. Pero sí me gusta, como por ejemplo, J-Hope vestido de mujer. Me emociona ver. No sé por qué. A él sí, pero mitad palomita. Yo me voy mitad palomita. No sé ustedes. La número 5 dice: comparando idols con animales. Así es, en términos de semejanza a los animales, pues en el mundo de K-pop tiene su propia colección de animales salvajes de acuerdo a las fans. Cachorros, gatitos, sí, saben de lo que hablo. Criaturas acuáticas también, tortugas, peces, no sé, dinosaurios, tal vez, no sé. ¿What? O algo así. Son muchos animales y en este me voy a poner palomita. Sí, porque tan fácil, yo siempre le digo a Jake, Little Chicken, yo iba a decir, Chicken Little, siempre le digo a Jake de Day 6, Chicken Little, como todas le dicen, porque así se parece, oigan, pues parece pollito. Y también, pues, cómo olvidar Jungi y que es un gatito. Sí lo hago, palomita. Verlos comer, dormir, ir de compras, de vacaciones, palomita, porque me la paso viendo V-Live o cosas así a veces. Sí, me encanta verlos, por supuesto que sí. No sé, ustedes también. Leer y escribir fanfictions relacionados a una relación romántica con ellos. Le voy a poner palomita porque tengo un pasado oscuro escribiendo novelas en WhatsApp. Así que palomita. Palomita de escribir. Eso. La número 8 dice: soñar con una relación con tu vallas, A, contigo mismo, o B, entre ellos. Y esta le voy a poner super dos palomitas. ¿Quién es que quién ha soñado con tus vallas? No, no hay quien. Es que no existe, es un existe. Todos hemos soñado con nuestras vallas alguna vez. Yo no sé qué tipo de sueños tengan ustedes, los míos son normales, pero sí, siempre pasa. Siempre pasa. Díganme cuántas palomitas sacaron. Yo sí saqué varias, ¿eh? Solamente en unas como que de plano sí, no. No, pues no tengo. Básicamente es por mi pobreza, no porque quiera. Así que, no sé. Díganme ahí qué piensan ustedes, si les gustó esto. Si ustedes hacen este tipo de cosas o de plano no hacen nada de esto. Y pues, ¿para qué echen chisme, gato, no? Y pues ya nos queda muy poquito de programa, así que esta fue mi despedida, así es. Mi despedida por fin. Y pues me voy a despedir con esta bonita sección que se llama Frase Célebre de TJB. Así es, y mi frase célebre del día de hoy es de mi queridísimo Bayas, el Kim Man-jun, y dices: todo el mundo sufre en su vida. Hay muchos días tristes, pero en lugar de días tristes, esperamos tener mejores días. Eso es lo que nos hace vivir, eso es lo que nos hace soñar. Un aplauso para este muchacho. Aplauso, aplauso. Ahí está, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, por fangirlearle, incluso si no estoy ahí con ustedes. Recuerden que Más Allá de Occidente cambia de horario. De la próxima semana en adelante me van a poder escuchar todos los domingos de 10 a 12 de la mañana, para que pues estén atentas ahí y vengan con sus dosis de fangirleo diaria. Claro que sí, muchachos y muchachas, yo feliz de recibirla, saben que sí. Y pues nada, que les traigo sorpresitas ahí, porque si no tienen tiempo de escucharme ese día, resulta que no va a ser el único programa donde me van a poder escuchar. Les traemos ahí sorpresas, así que manténganse al pendiente de todo lo todo lo relacionado, perdón, con la radio y lo que publiquen en la página de Facebook para que se enteren de todas estas novedades en la programación de Station K-Pop. Entonces, sin nada más que decir, me despido. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañan desde el chat de la página principal, desde kpop.es, desde la aplicación de la aplicación móvil de Android o desde cualquier parte que me escuche. Muchísimas gracias. Yo encantada. Recuerden que se quedan aquí con la mejor radio de K-Pop. Esto fue Más Allá de Occidente. Yo soy TJD. Me despido y quédense con la programación que ahorita viene nuestra turra favorita, Jessie, con Sótano Turro. Así que quédense con ella ahorita. Solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los voy a dejar por esta... ay, con esta cancioncita de Minho, porque me gusta. Sí, vámonos con Minho y nos vamos. Cuídense mucho y adiós. Yeah. 혼자 있기 싫은 그런 밤 흥얼거린 멜로디 네가 좋아한 노래 별 의미 없이 불러보다 요즘 넌 뭐해 어떻게 지내 밝은 조명 시끄러운 음악 화려한 옷 비싼 술 집에 돌아오니 모두 꿈 같아 느끼는 쓸쓸함이 너 때문인지 기분 탓인지 Oh baby I don't know what's on my mind 내가 혼자여서 그래 너무 지쳐있어 그래 딱히 네가 보고 싶은 건 아니야 좁은 감정 묻은 사이로 갇혀있던 어린 맘이 그냥 위로받고 싶어서 그래 마음은 정치 없이 떠돌다 후회라는 수면 위로 끝도 없이 떠올라 널 떠올리면 붕 떠버리는 것 같아 매일 지나치려 해도 자꾸 똑같아 그냥 흘러가는 대로 따라가 거리로 흘러 정적만이 나를 당겨주네 밝은 조명 시끄러운 음악 화려한 옷 비싼 술 집에 돌아오니 모두 꿈 같아 내가 혼자였어 그래 너무 지쳐있어 그래 딱히 네가 보고 싶은 건 아냐 좁은 감정 묻은 사이로 갇혀있던 어린 맘이 그냥 위로받고 싶어서 그래 이 밤은 너무 어두워 아무도 내 편은 아닌 것만 같아 소파 위에 누워 생각이 너무 많아 잠 못 드는 밤 사람들이 모두 말해 맘이란 게 원래 그래 어떤 말이라도 위로가 안 돼 홀로 텅 빈 방구석에 웅크리고 안착이 돼